Cariaco a La Habana, todos los buenos soneros hablan de Faustino Ramas. El famoso guayabero es el rey de los montunos, nadie lo puede negar. Faustino en eso es el uno, porque lo sabe cantar. Santiago a La Habana, todos los buenos soneros hablan de Faustino Ramas. El famoso guayabero es el rey de los montunos, nadie lo puede negar. Faustino en eso es el uno, porque lo sabe.